voy a cantar un corrido. No digan que yo lo vi, agarraron a Pedrosa porque Dios lo quiso así. Para poderlo agarrar, le dispararon un tiro, le pegaron en un brazo, quedó baldado de a tiro. Jesús Macías les decía, vamos se los a quitar. Eso que no cabe duda que lo van a fusilar. Lo pasaron por la calle, toda la gente lloraba, con sus miradas tan tristes a todos los saludaba. Pasaron por la calle del hotel. Lo pillaron de a caballo y lo pasaron al cuartel. El general le decía, padre, yo no lo abusé. Voy a poner en la prensa que en Arandas fue rendida. El verdugo le decía, padre, yo no lo abusilo. Para poner en la prensa que en Arandas fue rendida. El padre le contestó con una voz muy humilde, abusílame al momento que esperanzas de rendirme. A las 3 de la mañana lo sacaron al panteón. De verlo tan noble se les movió el corazón. A las 3 de la mañana lo tenían en el panteón. Le dieron 3 balazos al lado del corazón. Ya con esta y me despido, con una muy bella rosa. Aquí termina el corrido de sus diarios de Pedrosa.